Bueno, Juan Carlos, vamos a hacer un picadito de cosas de la tarde que nos parecen lindas para darle forma y condimento al cafecito. A ver, me parece que de lo más importante es la decisión de la Cámara Federal porteña. Hoy ratificó lo que ya había decidido el juez Sebastián Casanello. Es decir, dictar falta de mérito para la expresidenta actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, la llamada ruta del dinero K. Ya Casanello había dicho, mirá, de K no hay nada en esta ruta del dinero. Presionaron muy fuerte la Oficina Anticorrupción, presionó muy fuerte la Unidad de Información Financiera, la UIF, y la Cámara Federal porteña dijo, che, la verdad que nosotros tampoco encontramos nada, falta de mérito para la expresidenta. Ahora, yo no sé si decir el daño que se hizo, pero la cantidad de tiempo que se estuvo hablando y el modo que se instaló y cómo eso condiciona evidentemente el desempeño electoral de un espacio político en la Argentina, algo tenemos que decir, me parece, ¿no? Yo creo que es de lo más importante. Después Stornelli no fue a declarar ante Ramos Padilla, sí. Algunos dicen que lo va a declarar en rebeldía, también se dice que hay intenciones de apartarlo de la causa o licuarlo a Stornelli de la causa Fotocopia de los Cuadernos. También Ercolini le pasó a Bonadío la causa que hay contra D'Alessio, es una cosa bastante llamativa, solo aquí puede ocurrir, pero me parece que lo de la Cámara Federal respecto de la ruta del dinero acá amerita un poquito de charla, Juan Carlos. Sí, porque si bien Cristina tiene, la verdad que ya me perdí, 15 causas, 18 causas. Creo que son 8 o 9, creo sí, que son. Sí, por ahí leí que más, pero bueno, porque es tan arbitrario, tan discrecional esto que puede tener. Causas sí, procesamientos creo que. No, procesamientos mucho menos, sí. Ahora, hay una de las cuestiones centrales de todas esas causas, es justamente la ruta del dinero. No solo la ruta es el trazado, de dónde vino, a dónde fue, todo eso que sería una prueba, ¿no es cierto? Sino que todas estas causas han estado desde el inicio buscando la plata, para decirlo más en criollo, la plata. Por eso hicieron ese grotesco ridículo de ir al sur con palas mecánicas, el fiscal Marijuán, porque visto hoy es un gran grotesco y una burla a la opinión pública. El propio Lanata una vez hizo por televisión toda una coreografía sobre la bóveda sí, que tenían en la casa. Sí. O sea que todo eso, en realidad, más allá del grotesco, es porque buscaban la prueba física de todos los latrocinios de Cristina y de Néstor. Los presuntos. Perdón. No encontraron nada de todo eso, y eso es una debilidad, yo diría, jurídica y política muy grande. En ese marco es que creo que esta causa que vos citás tiene una importancia, porque refuerza la imposibilidad de probar nada de lo que dicen en este punto tan crucial. Sí, pero déjame quedarme en la otra parte, en cómo esto sí efectivamente influyó en el devenir político, en el devenir electoral, ¿no? No hay duda. O sea, condiciona la vida democrática. Esto, exactamente. Yo no creo que haya tema más grave que este, de verdad. Sí, porque efectivamente condiciona a la democracia, al sistema y a la vida democrática, macera la opinión pública, de la opinión pública sobre la base de mentiras, uh-huh, de sofismas, de falsedades. Por lo tanto, con el poder de los medios se condiciona muchísimo, se restringe la democracia. Yo incluso me permito pensar lo siguiente: este gobierno es un gobierno que tiene legitimidad de origen, porque ganó las elecciones, efectivamente. Ahora bien, tanto en el 2015 como en futuras elecciones, y no es solo un problema argentino, sí, quien tiene el 80% del dominio de los medios de comunicación es determinante para la opinión pública y la determinación del voto de la ciudadanía. Por lo tanto, es una democracia que eso de la legitimidad de origen comienza a ser discutido, a mi juicio. Sí, coincido, Juan Carlos. Comienza a ser discutido, o sea que el voto de la ciudadanía no es igual que hace 20, 30, 40 años, donde en definitiva la voluntad del ciudadano, te guste o no te guste, si bien siempre hubo medios de comunicación, bueno, no estaba tan presionada y condicionada por esta maceración. Coincido, pero yo diría, más allá de los medios de comunicación, acá lo determinante, porque los medios se amparan sobre algo que ocurre y que hace el Poder Judicial de la Nación. Eso es otro factor. Ya no solo es los medios de comunicación y todo que estamos, sino que hay una estrategia común, una fusión política entre una gran parte del Poder Judicial más los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en este caso, y creo que en otros también, en la mayoría, como Brasil, como Ecuador, si no hubiera un maridaje con una parte del Poder Judicial, su potencia sería infinitamente más débil, no tendría prácticamente cómo, porque no hay causa, no hay juicio, no hay circo, no se sustenta, o hasta serían enjuiciados. Así es, por lo tanto, ese es el esquema estratégico de poder, sí. Cambiamos de tema, Juan Carlos, tema empleo. Escuché lo que cuenta Luispa y se suma a una serie larga, ¿no? Sí, porque es una noticia económica y es el anuncio que hizo Cristiano Ratazzi, el presidente de Fiat Argentina, que dijo que va a dejar de fabricar cajas de cambio en la Argentina, lo cual implica la pérdida de 300 puestos de trabajo, y esto es por los impuestos del gobierno. Dijo textualmente que hasta que el gobierno no saque los impuestos distorsivos y absurdos que afectan a la industria automotriz, Fiat y otras compañías automotrices no pueden volver al plan inicial de producción. Y hay un dato en relación a los impuestos, que es la medida tomada por el gobierno nacional en septiembre pasado, que bajó los reembolsos para las importaciones de la industria automotriz de 6,5% a 2%. Todo esto vinculado a autos y autopartes que se exportan a Brasil. Y el tema de los impuestos, ¿no? El reclamo en relación lo que a los pasa, impuestos. Sí. No dice nada nuevo, Ratazzi, porque la conducta de los grandes capitalistas y de la ideología, el quién va a poner impuestos para pagar la escuela pública, la salud pública, la seguridad, el poder judicial, para que haya un Estado. Claro. Alguien tiene que pagar impuestos, y los que tienen que pagar precisamente son ellos. Pero quiero decir algo más de Ratazzi, porque no andemos con diplomacias y eufemismos. Estábamos hablando de grotescos. Cristiano Ratazzi, si no fuera porque es un super multimillonario, dueño de una de las más grandes empresas multinacionales, miembro de la aristocracia italiana de la familia Agnelli, es un grotesco. Esas declaraciones son un grotesco. Hace 3 días apareció la noticia de que la industria automotriz está funcionando en un 15% de la capacidad instalada, o sea un 85% no funciona, o sea está absolutamente parada, las máquinas están paradas, y eso es porque no hay mercado interno ni se exporta, e incluso el gobierno en el fondo está contento porque para completar el armado de un auto hay que importar una parte de los componentes. Le mejora la balanza comercial. Pero los centrales, que no hay mercado interno, las caídas, las estadísticas de compra de autos usados, 0 kilómetros, son abruptas. Ese es el problema, Ratazzi. Así que él lo sabe. Ratazzi tiene una obsesión que está ligada solamente a sus intereses económicos y pierde toda seriedad en el análisis político. Para él siempre hay dos cuestiones. Una principal. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Que no hay posibilidad, no tenemos competitividad. O sea, los salarios de los trabajadores, que son muy altos en la Argentina y no se puede competir con los salarios de Brasil o de China. Bueno, eso lo puede tildar en sus anhelos, ¿no? Porque Argentina pasó del primer lugar al sexto. Así es, son altísimos. Él quisiera que nosotros tengamos los salarios de no sé qué país del Oriente. Sí, más bajo todavía. Y segundo, esto que decís vos, los impuestos, el Estado, ¿no es cierto? O sea que eso de la presión impositiva, incluso como expresión que han logrado imponer de desarmar algún modo, un poquito lo que ¿qué quiere decir hacer, presión sí, impositiva? Claro. ¿Qué quieren? ¿Que haya un país sin impuestos? Así que no recaude un Estado débil. Que no recaude, o que recaude y no paguen ellos, que ese es peor todavía. ¿Ellos qué dicen? La presión impositiva, ¿quién la sufre? Las grandes corporaciones. ¿Por qué le está hablando en nombre de las grandes corporaciones? No está hablando en nombre de las pequeñas empresas, claro, de los de los 2 millones de trabajadores de la cuarta categoría que pagan impuestos, de los 20 millones de consumidores que pagan el IVA, y entonces él paga por un kilo de papa el 21%, igual que un trabajador que gana y un jubilado que gana 10.000 pesos. Él no habla de eso, él habla de los impuestos de la Fiat. Por lo tanto, este señor es un grotesco, porque se desprecia y subestima a la opinión pública, al periodista que le está haciendo la pregunta. En fin, creo que es una expresión decadente del empresariado. Te quiero preguntar por algunos dichos de Duhovne. Estamos charlando con Juan Carlos Junio, por si no se dieron cuenta, ¿no? Cafecito político que venía, no sé si es café eso. Yo vine no sé tranquilo, si café, ustedes me ponen no acá. Si Duhovne habló, dijo que estaba creciendo el empleo, que ya se estaba creando empleo. No se sabe, de hecho se dice que los próximos indicadores van a superar ampliamente los 2 dígitos. Pero bueno, esto lo dijo Duhovne, pero me quiero quedar en otra frase de Duhovne, a ver si la podés desmenuzar también un poquito. Dijo Duhovne: una cosa es crecer al 9% haciendo todo mal y otra es crecer haciendo las cosas bien. Buenísimo. Acá debería decir, en realidad, una cosa es crecer al 9% haciendo todo mal y otra cosa es caer 3% del claro, PBI. Claro, que no es lo mismo. Haciendo claro, todo, claro. Todo bien, no sé. Claro. La verdad que vamos hoy en 10 minutos por el tercer grotesco. Tercer grotesco. Sí, no lo teníamos. Bueno. La audiencia, estoy segura que nos cree que no lo teníamos no, hablado. Claro, ni yo sabía lo que íbamos a comentar. Esa es la pura verdad. Pero hay una cuestión de fondo tras el grotesco, que es el vacío de discurso que cada vez tiene más este gobierno. No podemos negar que tuvo un éxito con su discurso este gobierno al inicio a la opinión pública. Un discurso que la vida demostró que era mentira, sí, pero fue eficaz, empezando por el presidente de la Nación en aquel famoso debate contra Scioli, y siguió, ¿no es cierto?, con ese discurso, pero no podemos negar que tuvo eficacia en una parte de la sociedad. Coincido, sí. Hoy por hoy, creo que están en un vacío de discurso muy grande. Lo mandan al presidente a que en la apertura de las sesiones legislativas levante la voz y grite porque no tiene que decir. El ministro de Economía es un ministro de Economía de los más opacos que recuerdo de la historia, por lo menos de mi vida. Que lo único que hizo es ir al fondo, endeudarse, se saca fotos, se sonríe con Christine Lagarde y viene y dice que estamos creciendo y que esto que vos decís, tercer grotesco, el país no viene creciendo, viene decreciendo, sí, que es lo que vos decís, Pablo. Por lo tanto, lo que él dice es una falacia, es una ficción. ¿Qué 9% ni nada? El país decrece, dijo Macri, ¿no? Y además decrece la distribución del ingreso, claro, que es lo principal, que es lo que le, Macri lo en que la, le pasa a la sociedad. En la apertura, en la entrevista con Majul, o en la charla que tuvieron, o llámenle como quieran a esa pieza, dijo, no, bueno, todos queremos crecer, pero el tema es cómo crecemos, ¿no? Como si hubiera una manera correcta y sana, me animo a utilizar este adjetivo, de hacerlo, y no otra mentirosa que te lleva a una pancia de fondo. Sí. Nosotros creemos, claro que hace falta crecer, sí, primera cuestión básica. Ahora, nosotros creemos que se crece sobre la base de la distribución del ingreso, y no al revés, y no que hay que esperar a crecer para luego que derrame y se distribuya el ingreso. Eso es lo determinante. Eso para nosotros, para mí, es sí, la diferencia conceptual. ¿Qué quiere decir esto en buen romance? Si se distribuye el ingreso de forma tal que el sector asalariado gana más, que los jubilados ganan más, que la PYME gana más, etcétera, etcétera. No saben que estás en el segmento. Entonces, esa generación de la distribución del ingreso distinta, sí, genera crecimiento porque aumenta el consumo, trabajan las fábricas, esa fábrica que tiene parada Ratazzi y toda la industria automotriz tendrían consumo, o sea que hay una diferencia conceptual muy importante. El otro día dijo también, para seguir con esto del vacío del discurso, Brown Menéndez, el secretario de Comercio, también, que ya terminó la recesión en diciembre, dijo Brown Menéndez. El ministro de Economía volvió a prometer que el segundo trimestre baja la inflación. Ya pasamos semestres, trimestres y temporadas invernales, qué sé yo, de frío, de calor. Los veo, francamente, muy vacíos de discurso. Bien. Bueno, Juan Carlos, gracias. Queríamos felicitar al Banco Credicop, 40 años, cumplió ayer, ¿no? Ayer cumplimos 40 años. El Banco Credicop es increíble. Se crea porque la dictadura prohibió las cajas de crédito cooperativas, ¿no? La dictadura, luego de una gran disputa con nosotros, efectivamente, que nosotros hicimos una gran lucha. ¿Qué eran nosotros? ¿Quiénes eran nosotros? Las cajas de crédito cooperativas. Sí. Que lo que hizo la dictadura no era esto en lo que terminó, sino que el anteproyecto de ley de Martínez de Hoz establecía que la figura jurídica del cooperativismo no podía estar en el sistema financiero. O sea que nos liquidaba, porque jurídicamente nosotros éramos y somos cooperativa, no una sociedad anónima. O sea, decía, solamente la sociedad de capitales puede tener un banco. ¿Y qué rol cumplían las cajas cooperativas? Y cumplían un rol de que estaban en los barrios. En los barrios, en los pueblos, en la ciudad, en todo eso, distribuyendo el crédito con un sentido democrático, fundamentalmente a las pymes, a las personas o los profesionales. O sea, era más accesible, menos usurero. No solo menos, no tanto la tasa, vos fijate, sino que era el acceso al crédito, que es lo central. La caja de crédito había llegado a tener el 10% del circulante nacional, o sea, esa voluntad política de la cooperativa de darle el crédito al pequeño comerciante, al pequeño industrial, había generado un crecimiento fenomenal en unos cuantos años. Vino la dictadura y dijo, eso no va, como tampoco va la autonomía universitaria, y vino la noche de los lápices, como tampoco va enseguida en la represión al movimiento. Pero acá, porque el establecimiento financiero dijo, sacame esto. Así es. Nosotros desplegamos una gran lucha en plena dictadura, con una famosa cantidad de unas solicitadas que fueron firmadas por decenas de miles de pymes que ponían en plena dictadura su nombre, apellido y su número, que acabo de señalar acerca de la prohibición de la cooperativa en el movimiento, en el sistema financiero, lo cambien, lo alteren. Y permitieron que haya cooperativa muy grande para poder constituirse en banco cooperativo, y eso nos obligó a que una cantidad de cajas de crédito nos fusionemos, nos integremos, y de esa disputa justamente nos integramos en el Banco Credicop. La palabra integración para nosotros no es una palabra dicha al pasar. Forma parte de uno de los principios centrales del cooperativismo universal, que es la integración cooperativa, que es lo opuesto a la competencia capitalista. Ajá. O sea, hay una complejidad en el mercado, porque el mercado existe desde tiempos milenarios, no es que no existe el mercado en términos objetivos. Nosotros lo que hacemos, en vez de competir y devorarnos unos a los otros, más que nada los grandes a los pequeños, nos integramos y integramos nuestro capital social. Acá no hay dominio del capital, porque cada socio tiene un voto más allá de su capital, y así nació, para decirlo muy brevemente, sí, me llevaría mucho tiempo y me entusiasmo mucho, el 19 de marzo del 79, el Banco Credicop. Éramos por entonces 44 cajas de crédito, que con sus sucursales éramos 64 unidades acá. Claro que había otros 70 y pico de bancos cooperativos en el país. Luego hubo crisis diversa de economías regionales, de dificultades muy diversas de gestión, y el que quedó es el Banco Credicop. No, porque además demuestra en 40 años eficacia en la gestión, y que no necesariamente está ligado al ejercicio del capitalismo, digamos, ¿no? Claro, claro. Lo que nosotros siempre insistimos es aquello de democracia y eficiencia, o sea, es posible que una entidad cooperativa, claro, nosotros somos un gran ejemplo, pero tampoco somos los únicos, sí, en otras ramas del cooperativismo también lo hay, ¿no es cierto? Es posible, de vivienda, de consumo, sí, y de todo. Sí, sí, es posible, claro que tiene que haber una gran vocación institucional y política de que se sostenga la participación en términos reales de los asociados. Pero es posible ser eficiente, tener una buena gestión, poder ofrecerse. Nosotros tenemos 1.100.000 asociados y tenemos como 2 millones de usuarios en los diversos servicios. Allí hay un tema de adhesión a la idea del cooperativismo, y que también ofrecemos a los asociados servicios de calidad desde el punto de vista del servicio y tasas y comisiones que son muy competitivas con las empresas financieras capitalistas. En realidad son de las más competitivas del sistema financiero del Banco Crédito. Esa conjunción es lo que le da solidez y perspectiva al Banco Crédito. Y después tiene una convivencia territorial muy importante, están las comisiones de asociados que tienen intervención. Esa es la expresión materializada de los asociados en la gestión. O sea, nosotros tenemos 3.500 dirigentes ad honorem, las 267 filiales que ahora tenemos en todo el país, en todo el país, sí. Y nos faltan 3 provincias, estamos en 21. Y esas son militancia cooperativa, militancia social que hay en cada una de nuestras casas cooperativas. Charlas de todo, ¿no? Sí, charlas. Primero gestionan esa comisión de asociados, que son los vecinos, los comerciantes, los profesionales de la zona, que tienen voluntad de militar, gestionan a la sucursal, tienen ciertas autonomías para el otorgamiento del crédito, y después lo que decís vos. Hacen actividad de carácter social, cultural, con las escuelas, con todo tipo de entidades de bien público, y bueno, y fundamentalmente con los socios de la cooperativa, que son las sucursales del banco. Es una gran experiencia la nuestra, así que estamos en plena celebración. Mañana vamos a hacer, el viernes, perdón, sí, un acto con 3.000, aproximadamente 3.000 asociados, con muchísimas personalidades que nos van a acompañar en Parque Norte, para celebrar nuestro lo último. Para mí me encanta el tema, creo que es muy poco conocido. ¿Cuántos bancos hay cooperativos como el Credicop en el mundo? No, en el mundo no te sé decir, pero hay muchísimos, muy particularmente en Europa. El cooperativismo como tal nace en Manchester en 1845 y hay bancos cooperativos en Europa, en África, en América Latina. El nuestro es un banco cooperativo en la Argentina, es el único, y el nuestro lo que tiene de distingo es que tiene un fuerte compromiso ideológico con la idea de la participación real. Eso no es tan habitual en otros. No es tan habitual, o sea, de que el enunciado no queda, como diríamos, en el estatuto o como diría alguien, en el frontispicio, sino que tenemos una gran vocación para interpelar a los asociados a que sean partícipes, protagonistas de la gestión del banco. Bueno, Juan Carlos, felicidades. Extenderlo gracias a muchachos y muchachas del banco. 40 años del Banco Credicop, historia que es interesante porque habla también de la persecución a un modo distinto de organizar la sociedad, ¿no? Que es el cooperativismo, y expresado específicamente aquí en esto que la dictadura se puso entre ceja y ceja y quiso...